por este lado. ¡Qué pendejada! Así cuando está apurado. Algo pasa. No, no, no. Entonces, me llama mi amigo de Marta, indícale a María José que si quieren el material, nos avisa que recién llegaron ahorita, que se lo cuidan a Teleamazonas. Ecuavisa recién llegó ahorita, dice para qué ahorita recién. Ya, pero digamos que demos una entrevista, pues loco. Ya estamos tarde, Martita, ya estamos tarde. Dale una entrevista de 3 minutos, es la clave. Ecuavisa, tanto Ecuavisa. Están sacando y lo están satanizando. Ya. Dale una entrevista, llámales ahorita, dile. Una entrevista de 3 minutos, loco. Vale, Alonso. Usted ordene, si quieres pagar yo pago, ¿no? Sí. Alonso, 3 minutos. Aquí sería. Pero es que están ahí atrás, pues, por izquierda. Pero llámalo. Sí, pero llámalo. Parece que... O dése la vuelta. Dése la vuelta, dése la vuelta, los alcanzamos más rápido, eso que es el camino. Es que, o sea, Ecuavisa son 3 minutos y el señor le clava un poquito más la pata en el acelerador cuando estamos yendo por ahí. Le clava un poquito más el bien también. Eso es lo mejor, dice. Era las 9 la salida. ¿Verdad? Chuta, ya, no me molesta. No sabe cómo es mi vida. No se preocupe. Mi vida es miserable. Tranquilo, chuta, no, ya, estoy tan aburrido en mi vida que quiero largarme a la playa y desconectarme de todo. Sí, eso es bonito. No, sí, la vida es sagrada, pero no para vivir así. O sea, yo ya quiero que se caiga este hijo de puta para no tener tanto trabajo. No, ya llevo un rato, ¿no? Que quiero que se caiga. Quiero que se caiga nomás porque no paro. Entonces, estoy aquí, me están llamando de los medios digitales. No sé qué cosa me llaman los otros amigos que te dijo de mañana que ya hablé con ellos. Parece que se van a lanzar una declaración brutal ahora los gente del cuerpo de ingenieros del ejército, porque los quieren convertir en empresa pública y los males no quieren. Entonces me habían invitado porque se van a lanzar un botafuego hoy día en el evento del no sé cuánto aniversario del cuerpo de ingenieros del ejército. Y van a mandar a la mierda al gobierno. Entonces, esta mañana estaba entre eso, entre que yo hablaba contigo, hablaba con el man de los milicos, hablaba con el otro man de los bananeros, y luego me llamaba y me dice, chucha, acuérdenme el teléfono, yo me tengo que arreglar y irme. Y no colgaban, pues. Entonces, casi colgaba yo, y veía la llamada y dije, mierda, esta es importante, Eso es el No, pero hay que tener cuidado de estos manes nunca agredidos. O sea, hay que dejar que ellos sean los agresores de periodistas. Eso sí hay que dejarles bien clarito. ¿Que estarán ahí todavía? No, porque se parquearon ahorita ahí. A ver, déjame ver. Gracias, Branquillo, como no. Ya no sé.